que Dios ha elegido, sin motivo y sin razón. Si me viste en mi corazón, si un día a ti creí, oh, estuve equivocada. Nunca me diste nada. Nunca